Seguimos ingresando en esta gran movilización por la ley de humedales y por la conciencia de un pueblo que se opone a lo que está ocurriendo en las islas y además de la búsqueda de proteger los ecosistemas, tratar de movilizar para generar más conciencia. Por eso estamos con un ciudadano acá que vino con su familia y que nos va a contar qué es lo que está viviendo en este momento. Bueno, la verdad que una alegría importante más allá de lo que estamos pasando porque vemos que la gente se está movilizando cada vez más en la defensa de lo colectivo, de lo que es de todos, y eso es lo más importante, porque, bueno, sobre todo la consigna más importante, más allá de que paren los incendios, no hay duda de eso, sino luchar por una ley de humedales. Esa es la consigna más importante de hoy, me parece. Así es. Pues es que algunos medios de comunicación a veces plantean una movilización de ambientalistas. Acá se ve más que activistas ambientales, se ve más participación. ¿Qué opinas de eso? Coincido, porque eso es para dividir, digamos, como que hay cierta gente que puede estar a favor del medio ambiente y cierta que no, y creo que todos los ciudadanos de alguna manera que están acá, no es que ambientalista o no ambientalista, sino que estamos protegiendo, y sobre todo el rosarino también, el rosarino santafesino, bueno, él dice de las islas, porque vivimos de las islas, Rosario creció con las islas, creció su historia con las islas, y este ecosistema hay que protegerlo. ¿Cómo se llama tu hijo que está acá? ¿Cómo se llama? Lucio, contame, ¿qué opinas? ¿De qué? De la quema de las islas. ¿De qué no debería ser? Y de toda esta gente que está acá, ¿qué es lo que está haciendo? Para que no suceda más. Muy bueno, ¿y hay una ley de qué? De que no se puede. De que no se puede, la ley de humedales. Bueno, pero gracias, Lucio. De nada.